Vamos a charlar con unos minutos con Mariana Juncos. Ella integra el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Mariana, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Mariana, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos ha salido a manifestar públicamente su rechazo a la designación de Juan Pablo Fasse como subsecretario de Derechos Humanos, el anuncio que hizo Sergio Cilioto el viernes. Sí. Contanos. Mira, igual, bueno, yo pertenezco al movimiento, pero en este caso voy a hablar en nombre del Movimiento de Mujeres Peronistas Nacionales y Populares, que en realidad es por quien sacamos el documento. Más allá de que el Movimiento Popular, igual Pampeano, adhirió a nuestro documento, ellos habían sacado uno al principio, pero bueno, digamos, es lo mismo, los dos estamos de alguna manera oponiéndonos a esta designación de Juan Pablo Fasse en la Secretaría de Derechos Humanos, porque la verdad que entendemos que es un lugar, nosotros que venimos de la militancia y sobre todo de la militancia por los derechos humanos y por la memoria, entendemos que es fundamental que en ese lugar se designe una persona justamente idónea y alguien que haya trabajado y que defienda y que milite, como cualquiera de nosotros, los derechos humanos y la memoria. Creemos que hay muchísimas personas dentro de la sociedad, el común de la sociedad, personas que por ahí no están en organizaciones sociales ni políticas, y personas que están en organizaciones sociales y políticas, con mucho mejor que Fasse y públicamente más conocidos y que defienden los derechos humanos que esta persona. Así que básicamente ese es el rechazo. Nosotros cuando, desde el grupo de mujeres, cuando hablamos de defender la memoria y los derechos humanos, lo hablamos desde ese lugar realmente. Nosotros dentro de la grupa tenemos compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado, como es el caso de Marta Alcala, como es el caso de Cristina Ercoli. Yo soy hija de una víctima ya fallecida. Desde ese lugar hablamos, ¿no? Hemos sido muy activas en el acompañamiento en los juicios. Muchas de las compañeras, que obviamente en ese momento no existía este grupo, pero muchas de las compañeras también formaron parte de las grandes movilizaciones que se llevaron adelante para sacar el gobierno municipal de Tierno, en el cual Fasse era su secretario de gobierno, por los abusos de autoridad. Y bueno, entendemos que Fasse tiene ese mismo pensamiento, entonces desde ese lugar nos oponemos a esa designación. Claro, además de cuestionar los antecedentes que tiene Fasse militando por los derechos humanos, también está el cuestionamiento de su paso por el gobierno de Tierno. Claro, es que esa es básicamente tiene que ver con eso, con que él no es un tema menor, digamos, que haya sido parte del gobierno de Juan Carlos Tierno, ni que hoy milite en su espacio político, ¿no? Y además esto que estamos diciendo, es una persona que jamás se la ha escuchado, de hecho no es una persona pública tampoco, que uno lo vea mucho en los medios ni nada, y mucho menos hablar o defender o trabajar por los derechos humanos. Más bien sabemos que Tierno se ha dedicado toda su vida a violarlos de alguna manera. Claro. Mariana, ¿van de cualquiera de las dos organizaciones en que integrás, de las mujeres peronistas o del movimiento, van a pedirle a Sergio Cilioto alguna audiencia, algo para plantearle esto? Bueno, me parece que la perdimos. La comunicación, digo. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación telefónica. Estábamos hablando con Mariana Juncos. Ella integra el Movimiento de Mujeres Populares Peronistas y también integra el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Han salido con dos documentos a repudiar esta designación de Juan Pablo Fasse como subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. El anuncio que hizo el gobernador electo Sergio Cilioto el viernes pasado. El principal motivo que hay es que formó parte del gabinete de Juan Carlos Tierno en esos 87 días que duró de gestión. Mariana, ¿me escuchás? Sí. Sí, ahora sí. Te decía si le iban a tratar de pedir algún tipo de explicación a través de una audiencia al gobernador electo, digo, de por qué la designación. Sí, era creo que la idea, digamos, de salir con este documento en repudio, pero bueno, sí tratar de conseguir una audiencia lo antes posible con Cigioto para también plantearle, ¿no?, esta postura nuestra. Y de alguna manera creo que también le puede servir a él para realmente rever esto y que no le agarre ya en su gestión todo esto, porque, digamos, lo que no haga antes de asumir, después se lo va a tener que resolver en la gestión una vez ya asumido. Entonces por ahí también le puede ayudar para rever esta situación y no tener que generar, o sea, no tener ya de entrada un conflicto ni bien inicie su gobierno. Pero bueno, sí, vamos a tratar de pedir una audiencia. Mariana, ¿y la degradación que sufre, porque durante la gestión actual es Secretaría de Derechos Humanos y ahora es absorbida por el Ministerio de Gobierno y pasa a ser Subsecretaría? ¿De eso han hecho algún planteo también? Sí, se habló también el tema de por qué bajar de rango la Secretaría a Subsecretaría. No es algo que salió en el documento, es algo que se habló dentro de la grupa y entre las compañeras, que será un tema también para consultarle, ¿no? Básicamente, ¿por qué pensó en desarmar la Secretaría de Derechos Humanos y convertirla en una subsecretaría? Claro. Pero sí, se habló, digamos, a mí particularmente me parece terrible, porque no estamos hablando de cualquier repartición ni de cualquier otro organismo, estamos hablando específicamente de derechos humanos y con la importancia que eso tiene, porque sabemos que lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que nos viene pasando en la región, sabemos que los derechos humanos son fundamentales y que necesitamos un lugar, como funcionaba la Secretaría de Derechos Humanos, para poder... que digamos que no se vulneren esos derechos y poder tener un lugar donde se pueda trabajar y donde realmente se garantice, ¿no?, que se respeten los derechos humanos. Claro. Estoy pensando también en la historia que tiene la provincia de La Pampa, digo, con los juicios que se han hecho acá. Este año hubo uno y en el cual la Secretaría de Derechos Humanos tuvo muchísima importancia. Claro. Hizo un trabajo realmente muy bueno. Hizo un trabajo de acompañamiento antes, durante el juicio, sumamente bueno. La verdad que no tenemos nada para decir. Por eso me parece terrible que no solo que la bajen de rango, sino que además designen, y nos parece terrible como grupa, que digamos que designen a esta persona sabiendo su pasado y además que bajen de rango una Secretaría de Derechos Humanos. Mariana, me imagino que habrá sido comentario en esta reunión el tema de las mujeres. De la paridad de género. Sí, se comentó también, hoy también estuvimos hablando de ver la posibilidad de también salir con algún tipo de documento o alguna cosa, porque bueno, obviamente fue un tema desde el primer día, desde el viernes que se presentó el gabinete, se habló obviamente en todos lados y sí, nosotros no lo dejamos pasar. Nosotros también militamos como grupo de mujeres por la paridad de género, pero por la paridad de género verdadera, no solamente como se pretende en la ley, o está buena la ley que se sacó, digamos, ¿no?, de que la paridad se dé en las listas y en las cuestiones partidarias. Sí, todavía no salió, fue presentada nada más. Fue presentada, pero sí. Bueno, digamos que lo ideal sería que esa misma paridad se baje al momento de formar un gabinete. También se ha tenido en cuenta, porque si no, además, bueno, sostenemos y acompañamos las palabras que dijo el otro día la secretaria de Derecho de la Mujer, Liliana Robledo, cuando dijo que no debería salir una ley para que eso pase, debería ser algo que tendría que salir natural, pero bueno, si no está la ley, nunca la van a respetar, entonces obviamente lo vamos a exigir. Pero ya te digo, la idea era también poder sacar algún otro documento o por lo menos, bueno, si consiguiéramos alguna audiencia, poder hablar de todos esos temas, porque es sumamente importante. En los momentos en que está, en el tiempo que corre y en el momento en el que está la mujer, no podemos tener un gabinete donde la mayoría son hombres, ¿no? Claro. Ni escuchar al electo gobernador decir que las mujeres no estamos todavía capacitadas. Claro, sí. Sobre todo, bueno, y sino que las explicaciones que den de por qué han decidido ¿De eso. Por qué? Tal, claro. Claro. Sí, seguro. Porque... Pero bueno, se contradice mandar una ley a la Cámara donde hablas de la paridad y después no bajarla a un gabinete. La verdad que es contradictorio hasta para ellos. Pero bueno, vamos a ver qué dicen. Bueno. Bien, Mariana, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con internet. No, gracias a ustedes. Bueno, buen día. Gracias, igualmente. La palabra de Mariana Juncos, ella es integrante del Movimiento de Mujeres Populares Peronistas y también integra el Movimiento Popular Pampeano por Derechos Humanos. Están cuestionando sobre todo la designación de Juan Pablo Fase como...